Así es, queridos hermanos, queridos amigos, las parábolas de Cristo. ¿Cuánto nos han enseñado en este tiempo, no? Es así, es así. Y aquí tenemos esta que es enternecedora, ¿no? Lucas 18:1. Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó: no temo a Dios ni respeto a los hombres. Sin embargo, esta viuda no deja de molestarme. Le voy a hacer justicia para que no siga viniendo y moleste mi paciencia. Y el Señor añadió: ¿esto dijo el juez malo? Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¡Qué belleza, no! La oración es perseverancia. La oración es perseverancia. Hay que tener bien claro eso. Muchos han rezado, muchos han pedido, pero se han cansado. ¿Se han cansado? Que muchas veces Dios te da y no más, apenas pides. Pero muchísimas veces el Señor, y las cosas más grandes, a veces las concede a nuestra paciencia perseverante, constante y total. Sabían esto los santos, y por eso le habían adivinado el juego a Dios. Sabían los santos que Dios a veces, como un papá, que en el corazón dice: vamos a ver si mi hijo quiere esto. Y cuando el hijo lo pide por primera vez, por segunda, por tercera, le dice: ya vamos a ver, hijo. Y lo pide por décima vez: vamos a pensarlo, hijo. Si el hijo a la décima vez, decimoquinta vez, ya no lo pide, el papá dice: hice bien. Se ve que no le daba tanta importancia. Pero si ya van 20 veces, 30, 100 veces, y si ese hijo no se cansa, no para, y más si ese hijo sigue, a pesar de los meses, de los años, sigue pidiendo, el padre dice: este deseo, este lo quiere, este vive por lo que pide. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Alguien me dirá: pero ese padre es malo, ¿cómo no concede inmediatamente lo que pide el hijo? No, amigo, ese padre es muy bueno. Tú no sabes que si ese padre demora, engrandece el deseo, la fuerza, el hambre de ese hijo. Los santos tuvieron que sudar, transpirar hasta sangre por cumplir sus deseos, que eran los deseos de Dios, porque lo que está pidiendo el hijo ya lo quiere conceder el padre. Pero ¿lo quiere realmente el hijo como lo quiere el padre? Qué hermosa la parábola. La viuda esta sabía que el juez era desalmado, pero le insistió. Y dice Cristo: ¿y vuestro padre no escuchará a sus escogidos? ¿No escuchará a sus hijos? Claro que nos escucha, hombre. Nos escucha desde el vamos, desde antes de que se lo pidamos. Pero nos hace esperar. Tengamos bien claro esto. La oración muchas veces es rápida. Y ahí nomás recé, y antes de que rezara, me dice la gente a veces: padre, el otro día recé pidiendo trabajo y ya tuve trabajo. O padre, estaba enfermo. Sí, y eso es hermoso y hay que agradecerlo. Pero prepárate. Hay cosas muy grandes que Dios a veces se muestra como indiferente. Se muestra, pero no es indiferente. ¿Sabes por qué? Porque las cosas más grandes Si las estás pidiendo en la oración, es porque Dios te las ha sembrado. Cuando lleguemos al cielo y en la conversación con los santos, ellos nos contarán: ah, si tú supieras lo que me costó fundar esta congregación, lo que me costó adquirir esta virtud, lo que me costó este espíritu de oración, lo que me costó corregir este defecto, lo que me costó amar a este enemigo. Ahí nos enteraremos. Contrario a lo que pensamos, que muchas veces imaginamos a los santos como seres así, etéreos, como muñequitos tiernos y suaves, cuando eran recios guerreros, luchadores, empedernidos, como una mamá que al costado de la cama de su hijo con fiebre enfermo, hace todo y más que todo por su hijo enfermo, que es una leona que estará allí despierta 1000 noches y golpeará las puertas de 1000 médicos y gastará todo su dinero y su caudal en medicamentos, pero su hijo tiene que vivir. Así nos quiere Dios, rezando a lo grande, rezando sin desanimarnos y rezando aún desanimados, pero no aflojando, perseverando. ¿Qué cosa será imposible para un hombre que ha entendido que la oración es como una pulseada entre Dios y el hombre? Una pulseada entre un padre y un hijo. Un padre que se muestra con, claro, su fuerza de hombre, mucho más fuerte que el hijo, pero hijo que sabe que el papá después se va a dejar ganar, porque vencer del papá es dejarse ganar por el hijo. ¿Cuántas maravillas haríamos si no nos cansáramos de rezar, si no nos cansáramos de pedir, si no nos cansáramos de buscar y de golpear? Una vez se le apareció Santo Domingo Savio a su maestro San Juan Bosco y le dijo, recriminándolo, él ya estaba en el cielo, y le dijo: si hubieras confiado más, hubieras hecho el doble. ¡Ja! ¡El doble! Y cuando yo leo la vida de San Juan Bosco digo, si hubiese hecho el doble, no sé qué hubiese hecho con tanto que hizo, con tantos colegios, con tantos niños pobres, con tanta instrucción, con tanta santidad que dio. Si hubieses confiado más, hubieses hecho el doble. Vamos, confiemos, luchemos, brazo contra Dios, porque estemos seguros, Dios nos asombrará. Un día le diremos: mi Señor, nunca imaginé que me ibas a dar esto, nunca sospeché, ni llegué a pensar que me tenías preparado esta maravilla. Y Dios sonreirá. ¿No sabías? Me dirá que la primera palabra que aprendiste fue Padre. Padre nuestro, si yo soy Padre, ¿no sospechabas que te tenía todo un mundo para ti? ¿Qué más podía negarte si te entregué mi propio Hijo en la cruz? Todavía no hemos muerto, todavía no hemos llegado al cielo, adelantémonos a esto, forcemos a Dios. Y como dice Santa Teresita, se recibe de Dios cuanto de Él se espera. Y a veces podemos decirle: mi Señor, no sé cómo te la vas a ingeniar, no sé cómo te la vas a ingeniar, pero a mí me tienes que sorprender. No solamente me tienes que dar lo que yo deseo, sino lo que yo ni aún deseo, porque sé que eres mi Padre y sé que un padre lo primero que quiere es sorprender al hijo con su amor. Gracias, mi buen Dios, por haberme creado. Gracias, mi buen Dios, por haberme redimido. Gracias, mi buen Dios, por haberme llamado a la Iglesia Católica. Gracias por haber sembrado la fe. Gracias por darme la oración. Gracias que yo pueda ser digno de tus sueños. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ahora y por toda la eternidad. Amén.